locos por el americano. Locura que contagia. Yeah. Estás escuchando Locos por el Americano. Por el Americano. Locura que contagia. Bienvenidos a estos locos por el Americano. A partir de las 20 hasta las 23 te vamos a estar haciendo compañía acá con el señor musicalizador, el señor Carlos Espíndola. Puesta en el aire, operación técnica y voz en off, también el señor Damián Espadea. Lo siento, Wilson. Hoy tenemos una secretaria especial, una mini secretaria, ¿eh? Hola, Frances. Estamos con Francesca Musso acá en la radio. Comunicate con nosotros al 4200-6511. Si no, nos podés mandar un mensaje, un audio, lo que vos quieras, al 11-6400-7047. Salimos para todo el mundo por www.fmradiofox.com. También puedes bajarte la aplicación a tu celular. Vas a Play Store, nos buscas como Radio Box FM 102.9. Esta es tu onda y ahí vas a encontrarnos. Cliqueás bajás, no pesa nada, ¿eh? Así que podés tranquilamente bajar la aplicación a tu celular y no llevas las 24 horas del día con vos. ¡Correcto! ¿Tiene página de Facebook también? Buscas Radio Ox FM y te aparece. También Instagram, Radio Ox FM. Buscas en Instagram y también. ¿Salimos todos por ahí, Damián? Sí. Vamos a saludar a la gente que ya está conectadísima a las redes sociales. Rosy Ro, le mandamos un besote grande. Diego, el camionero de Quilmes, también dice que está ya presente, acomodado en su sillón, escuchando a Locos por el Americano. Por ahí está bailando, no está sentado, perdone. Pablo Comeglio, también de Lomas de Zamora, le mandamos un besote grande para él. Jorge Corcho Fernández también está prendidito al vivo de Locos por el Americano, porque Locos por el Americano también está haciendo vivo, radio en vivo por Facebook. Pasa a Karina Lilia Palma y ahí, si querés escuchar, si podés escucharlo por la www.fmradiobox.com, es mejor, porque a veces Facebook está bastante quisquilloso, digamos, y nos corta el audio cada 2x3. Pero no hay ningún problema. Vas a Karina Lilia Palma, te prendes ahí y escuchás a Locos por el Americano. También está enganchado el señor Claudio Gómez. Le mandamos un besote grande para él. Él es el DJ de la fiesta retro de Solano, de San Francisco Solano. Ahora vamos a estar diciendo bien el nombre, Dice Carlos Ábalos: hola, locos lindos, arriba Charlie. María Rosa Palavecino: hola chicos, hola María Rosa, ¿cómo estás? Un placer escucharlos, dice, gracias. Mea fiesta, ¿viste? Ya me acordé. Hago un poquito de memoria y enseguida me acuerdo. También quiero saludar a toda la gente que está del otro lado, que está escuchando por el dial 102.9, que no manda audio, que no llama, pero sabemos que están del otro lado. Vamos a seguir hasta las 23. Estos locos por el Americano. www.fmradiobox.com. Descansiones de una luna rota, como una guitarra, Lamentando si no grita. Hey, ¿para qué estamos los dos? Si apagaron los ojos, ¿quién? barata, que yo también sé mentir por la mañana. No hay verso que no te rime con el veneno y la manzana. Que estamos los dos, apagaron los focos. Qué temazo, qué música que estamos escuchando. Mañana lo podés bailar en la Textil, ahí en la calle 7, entre 104 y 107, en la ciudad de Berazategui. Ahí te va a estar esperando el señor Diego Toscano con la señora Marcela Morales, Karina Magla. ¿Quién más está? Ale Molinas, los DJs. Richie Silva, Gus Luercho y me falta uno, Alejandro Arregui, ahí va. Señor Fernández también, ¿Quién? Fernández. Ah, Oscar Fernández, sí, verdad. Mandamos un besote grande para Juan Zarza, gracias por estar del otro lado. A Juan Carlos Silvestro también le mandamos un besote grande para él y para su señora Patricia Marcote. Elena Chávez, hola Elena, ¿cómo estás? También quiero saludar a Claudia Martínez. Claudia Martínez, besote grande para vos, gracias por estar del otro lado. Maricata también, gracias Maricata por estar del otro lado. Laura Iribarner también está del otro lado escuchando a Locos por el Americano. Cada vez que digo Iribarner me río porque hay muchos que no lo saben pronunciar. Uy, se le salió los auriculares, por favor. O ya se cansó, una de dos. Dice María Rosa, Claudio Gómez, un genio, el DJ de Zona Sur, qué lujo, amigo. Dice Mónica Coronel, nos está escuchando, gracias Moni por estar del otro lado. Betty Abeldaño también, saludos para todos, Walter Toledo, gracias. Uy, se me juntaron un montón de mensajes. Carlos Alberto dice, arriba, hoy se baila. ¿Dónde hay baile hoy? ¿Hoy hay baile? Sé que empezamos. Ah, mi club, claro, tenés razón. Está desactualizada la chica. Sé que nunca fui a mi club. Nunca, ni siquiera. Claro, porque es tu club. No. Es tonto, pero suma. Le mandamos saludo al Polaco Gas, ¿eh? Al Polaco Gas Col, le mandamos un saludo. A Billy, Vilma también. ¿A quién más? A Araceli Germán. Ara, ¿qué tal, Ara? Ella siempre tan simpática y amorosa con su esposo también ahí. Ahora son esposos, marido y mujer, hace ya unos cuantos meses que se casaron, dieron el sí. Sí, le mandamos un besote grande, ya nos vamos a estar encontrando por algún lado. ¿Dónde queda usted que sabe? Tenemos cantante también. ¡Oh my God! El operador está enchufadísimo con los temas. Está ladrando. La dirección de mi club, ¿dónde queda vos que conocés más? Bueno, yo que paso a veces por ahí, queda en la calle Riobamba. En Riobamba y Alsina, casi Alsina. ¿Qué está en una esquina? ¿Mitad de cuadra? Casi Alsina. Casi Alsina. No entendía. Ahora vamos a buscar la entendía, ¿no? La mina, le explicaban y no entendía. Bueno, hoy, entonces mi club a partir de las 23 está en Riobamba, casi Alsina. Ahí podés ir a bailar entonces con los chicos de mi club. Entre Belgrano y Alsina. Ay, sí, ella no tiene problema, ¿no? Es más buena, ¿eh? Sabían que estoy al aire. Parece que sí. Sí, ama a su abuela, quiere decir que le gustan las brujas. Le gustan las abuelas. Le gustan las... empeoraste, ahí la empeoraste. No sé cómo no lo dejás dormir afuera vos, Claudia, ¿eh? ¡Es verdad! Ya no le hace caso, ¿no? Vamos a ver si él llega en las mismas condiciones que vos. Una mentira, eso. Ya está hecho pelota, dice. ¿Cuánto tiene? 30 años tiene Damián y ya no da más. Ah, ¿te gustó esa? Ya sé que tiene 42. Bueno, vamos a seguir entonces escuchando Locos por el Americano. Tenés hoy jueves entonces para ir a mi club. Mañana para ir a la textil. El sábado Juanita no hace, pero sí hace flow. Y bueno, domingo no sé, domingo tendría que buscar a ver qué otro. Vamos a ver también si hace el turco. El turco también, el turco. Mira, ahí en Dardo Rocha, 1570 a dos cuadritas. Una cuadrita y media del triángulo de Bernal. Vamos a averiguar, vamos a ponernos al tono. Que eso lo tendría que haber hecho antes, pero bueno. ¿Qué importa, che? ¿Qué me importa? Ahora tomamos una birra y nos ponemos en tono. Se me calienta el pico enseguida, ¿eh? Vamos a seguir, Locos por el Americano. Nada de amores, 102.9. Suena poderosa. Ahora sí, quiero agradecer muy, muy especialmente este tema. Gracias, Rodo Ramírez Roa, por pensar en Locos por el Americano. Este tema es exclusivo para Locos por el Americano. Muchísimas gracias, Rodo, por haber pensado en nosotros. Este tema es solo nuestro, solo de Locos. Por ahora. Por ahora. Y ya me quedaré callado. Un día llegará que día. De tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz. Mi canto no será mi canto. Y todo lo digo por triunfar, dejando su vida pasar. Ella verá. José José, un recuerdo. www.fmradiobox.com. Nosotros. 1564-00-7047. Box 102.9. Quiero saludar a Araceli, que dice, qué buenos temas. Polaco también dice, qué lindos temas que están pasando, qué buena música. También la que había saludado era María, porque se me cortó el otro vivo y me estoy acordando de memoria los las personas que me quedaron colgaditas, y se pueden... de vuelta unir al vivo que estamos haciendo nuevamente de Locos por el Americano en mi Facebook, Karina Lilia Palma, lo pueden hacer, ya estamos de vuelta transmitiendo en vivo la radio 100box.9 Radio Box, es tu onda ahí. María Casantillán, le mando un besote grande, ella está todos los domingos en Radio Quasar 100.3, dice, muy buena la música, qué lindo. ¿Quién más estaba por ahí? José Luis Arestizábal está también, le mandamos un besote grande. Hola amigo, aguante Locos por el Americano. Alejandra Llanes también, le mando un besote grande. Noemí de Wilden, Mimi, ¿cómo estás? Tanto tiempo. May Lulú también, le mandamos un abrazo enorme para ella. Paula, Francisca, Francisca Pinto, ¿cómo es el apellido? A ver, Paula, mándame un audio y comentame cómo se pronuncia tu apellido. Zúñiga, puede ser Zúñiga. Zúñiga o Zúñiga. Claro, por eso le digo, como ella está en Chile, no se pronuncia, acá se pronuncia siempre de distintas formas. Zúñiga, pero es con ñ. Ojo al piojo. Mandamos un besote grande para ella. También está Poli Gore, le mandamos un besote grande. Abrazo, Poli. Tanto tiempo que no nos vemos. Un día te voy a venir a visitar acá a la radio, a la Vox 102.9, y vamos a hacer un programa de Reflex. Sammy Flores también, le mando un abrazo grande. Marcelo Cespi, que estaba enganchadito en el vivo anterior, que nos ha cortado muy amablemente el señor Facebook. A ver, para que acá... Roquín Boschi también. Gracias, Roquín, por estar del otro lado, por estar escuchando a Locos por el Americano. Gladys, la Mujer Maravilla, también le mando un abrazo grande para ella. Ella es de Berazategui. Ricardo Giacoboni, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Paula Pedroso, también le mando un abrazo grande. Mi colega, ella es ¿cómo es que dice? Par mío. somos colegas, andamos entre los trapos. Alanis Silvera Margarita, también le mando un besote grande, nos está escuchando. Gracias. Andy Santoro también está escuchando desde el otro lado. No, me impresiona la cantidad de personas nuevas que están, se engancharon con Locos por el Americano. La verdad que es muy lindo, es muy bueno saber que están del otro lado. Mauro Bruno también, le mandamos un abrazo grande. Juan Leone también nos está escuchando. Estamos saliendo por audio en vivo en el Facebook de Karina Lilia Palma. Ahí vas a escuchar a Radio Box 102.9. Si tenés ganas de comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4200-6511. Si no, también lo podés hacer mediante un WhatsApp, mandándonos un audio o un mensaje escrito al 11-6400-7047. Yo estaba preguntando si los días domingos, recolgada la chica, había baile. Sí, hay baile. ¿Cómo no va a haber baile? Karina, ¿cómo te vas a olvidar de que está Cacique? Cacique todos los domingos a partir de las 22 horas en Calchaquí 3078 Quilmes. ¿Van a festejar? ¿Hay huevos? ¿Van a haber huevos? Acá nosotros tenemos uno grande que está sorteando frecuencias retro. ¿Ya se sorteó? Bueno, me lo gané yo, no sabía. Me lo tengo que llevar hoy. ¿Sí? ¿No te dijo Damián? ¿No te dijo nada que me lo gané yo? Tiene como 5 kilos ese huevo. Un huevo horneado. Es un huevón. Es un huevón. Es un huevón. No como lo dicen en Chile, ¿eh? Bueno, che. También acá lo decimos de la misma forma, huevón. Así que Cacique, a partir de las 22 horas en Calchaquí, 3078 Quilmes, te va a estar esperando el señor. A ver, te sacamos una foto para un cachito que ahora digo. Estamos de modelos hoy. Es que estamos con la nieta. La niñera no llegó a tiempo y entonces estamos. Sí, Sofía Celín iba a ser la niñera, no llegó a tiempo, entonces tuvimos que traer a la nieta. Pero es un ángel. La verdad que no existe criatura. No, no. Ella se tomó su mema recién y no existe criatura. Gustavo Ruiz Díaz, vamos a ir. Un domingo de este te prometimos que vamos a estar ahí en Cacique. Un día que Carno trabaje el día lunes, vamos a estar ahí presente haciéndole el aguante a Cacique. Con Silvina también, Silvina Méndola, le mandamos un besote grande a ella. Vos sabés que le iba a preguntar, la vi conectada hoy a ella, cuando yo estaba haciendo la publicación de Locos por el Americano, la vi conectada. Y le iba a preguntar la dirección. Y después, bueno, vos viste cómo soy yo. Me dura un ratito nada más. Después la memoria como que medio me falla, ¿vio, Doña? Es la edad. ¿Quién más está del otro lado? ¡Ay, Roy! ¡Hola, Roy! ¿Cómo estás? Nos están escuchando desde México. Le mandamos un besote grande. Recién pasamos el remix. No. Y este mix es de él, ¿eh? Nos hizo hace 2 años atrás cuando estábamos en una radio amiga también en Planeta. Así que está de fondo ahora, ¿eh? Siempre poniendo la música y haciéndole el aguante a Roy Ramírez Roa, que él siempre muy amable y gentilmente nos colabora, como dicen ellos. Nos colabora con Locos por el Americano. Gracias por estar. Y gracias por el tema que me pasaste, de José José, muy bueno. El tema se llama Seré, muy buen remix. Sí, para que estoy contestando, porque yo soy si ustedes me vieran, soy como un pulpito acá en la radio. Estoy hablando con ustedes, contesto mensajes, así que si me disperso un poquitito es porque estoy con la computadora tres celulares prácticamente en mano y decir que tengo secretaria ahora. Ay, mi vida, te amo. Tenés tres celulares en mano para andar robando. No, eso era un mal hábito que tenía hace un tiempo atrás. Ya no, ya fui a terapia. Me traté y ahora ya no lo hago más. Ahora robo otras cosas. Celulares ya no robo más. Paula Pedroso, un abrazo enorme. Perla Sanabria, le mando un besote grande. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Vamos a seguir haciendo locos por el americano. Seguimos un rato más. ¿Qué hora es? No tengo la menor idea. 21 a 20 minutitos. Vamos a seguir haciendo compañía hasta las 23. Quédate, no te vayas. Seguí disfrutando toda esta música. Time after time, I'm laying on the line. Why don't you look him in the eyes?

este tema se lo quiero dedicar para la señora Marcela Perrone, que nos está escuchando desde Wilde. Besote enorme para vos, Marcela. Qué placer saber algo de vos, ¿eh? Muchas gracias por estar del otro lado. Dice que nos quiere mucho y que el programa está muy, muy lindo. Así que este tema te lo dedico para vos. Al señor Jorge Fernández y su señora Lili Montefusco, que también nos había saludado. Un besote grande para vos, Lili. Gracias por estar del otro lado. Gracias por hacernos compañía, Jorge, también. Seguro todos deben estar cenando en este momento y aprovechando y escuchando a Locos por el Americano. Box 102.9. Lo que a ti te gusta. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la banda esa exitosa de ese gran programa que tienen ahí en Quilmes con mi querido amigo Luisito, el psicólogo de Villa Constitución? Chicos, que tengan un hermoso programa. Lo escucho. Les había comentado que el sábado pasado había tenido una fiesta, pero hoy ya lo estoy escuchando. Les deseo que tengan un hermoso programa. Y bueno, como le dije el sábado pasado, ojalá, bueno, tenga la oportunidad de viajar y de compartir un programa con ustedes. Éxitos, éxitos y éxitos. Y todos los sábados que pueda voy a estar ahí al palo escuchándolos. Lo mejor para ustedes. Un abrazo grande y bueno, toda la banda, que tengan un fin de semana hermoso, hermoso y felices Pascua. La casa está en orden, muchachos. Hasta luego. Desde Villa Constitución, Pato del Valle. Pato del Valle, ¿no? Me dejaste desconcertada, mal. O se equivocó de número, o se equivocó de programa y también de día, porque supuestamente el programa que mandó a los sábados. No, no, pero igual lo está escuchando, así que le gusta la música. Les mando un abrazo enorme. Estos Locos por el Americano, todos los jueves a partir de las 20 hasta las 23, te hacemos compañía, Pato de Villa Constitución. Mandamos un abrazo enorme. Gracias igual por mandar el audio. Debe ser de algún, para algún programa de acá de la Vox para los sábados. Dijo día sábado. Y recién mandó el mensaje. Pero está escuchando ahora. Que debe estar un poco perdido con los... Bienvenido a Locos. ¡Otro loco más! No solamente yo soy la perdida con los días, con los tiempos, con los nombres. Quiero saludar a Lidia Beatriz Porcel, le mando un abrazo enorme para ella. A Damián Alonso, que dice gracias chicos por la buena compañía y la muy buena música. No, gracias a vos, Damián Alonso, por estar del otro lado. A Víctor Oscar Flores también le mandamos un hermoso abrazo. Hace un montón que no nos escuchabas, Víctor, gracias por estar del otro lado. No es que no nos escuchabas, sino que no nos mandabas mensaje, me expresé mal, perdón. Marcela Perrone dice, los quiero mucho, chicos. María, María Antel Ferreira, le mando un besote. Gracias, María, por estar del otro lado. Claudia Torres también, muchísimas gracias por estar del otro lado. Hay algo en que me está llamando por teléfono. Que Marcela, estoy al aire, no te puedo atender ahora. Ah, quizás apretó sin querer. Viste, a veces pasa que apretás sin querer. Me ha pasado. Me ha pasado. A ver, vamos a sacar esto. Ahí está. Seguimos con Locos por el Americano. Esto quiere dedicarle este tema para la señora. A ver, que se me fue los mensajes. A Elena Chávez y al señor Marcelo C. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Box 102.9. Se lo voy a dedicar a Paula Pedroso, pero ella dice que quiere moviditos, así que ahora, después de este tema, ya vienen los moviditos, pero sé que te gusta este tema, así que te lo dedico, Paula. A César, ¿qué César? ¿César el plomero? ¿Qué plomero, dice? Para César, entonces. Apareció el vivo. ¿Apareció? Bueno, entonces disfruten este último tema de clásicos. Corazón, corazón, corazón duro. Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Vamos, ponete a bailar, ponete a tono. Hoy hay baile. Hoy se baila en mi club. Era en Río Bamba, casi Alsina, a partir de las 23 horas, con la señora Roxana Testone, Gustavo Anido y no me acuerdo quién otro más. Y también ahora, y todos los que vayan, claro, obvio, por supuesto. Empezaron los punchi punchi, vamos, levántate, prepárate, ponete lindo, ponete linda, ponete los zapatos, lustralos, ponete ese atuendo que hace rato que no usás y salí a bailar un rato, a divertirte, pasarla lindo. También está Donna en Calchaquí 4249, fiesta retro 80-90. Ahí va a estar el señor Diego Toscano haciendo, y americanos también, pista de americanos, retro y 80 en Donna Disco. Así que hoy tenés lugar para ir a bailar. Mañana también, mañana tenés la textil en la calle 7 entre 104 y 107 en la ciudad de Berazategui. Ahí los está esperando el señor también Diego Toscano, Karina Magla, Oscar Fernández, Ale Molinas. Los DJ son Richie Silva, Alejandro Arregui y Gus Luercho. Tenés los días sábados también en Flow, Calchaquí y Cravioto, el señor Ernesto Salazar con Quique García. El domingo cacique americanos en Calchaquí 3079, si no me equivoco, porque el señor me sacó acá el 3079 es la altura, 78, bueno, al lado. No, enfrente, lo mandaste al frente. Estos temas se los quiero dedicar al señor Alberto, a ver, que no me sale el apellido, el señor Alberto, Mario Alberto Binda, algo así. Gabriel Alejandro también, gracias por estar del otro lado. Liliana Patricia, José Luis Beltrano están del otro lado. Rubén Martínez. Vanina Romero desde Mar del Plata nos está escuchando. Gracias, Vanina, por estar del otro lado. Quiero saludar también a toda la gente de Mar del Plata que nos escucha. Está Michelle Scott. Está Rita García también escuchándonos. La prima de Claudia Daporta, ¿eh? Analía. Les manda un beso, dice Claudia Daporta. Aide Siona también nos está escuchando. Ribeiro Miranda, abrazo. Vamos a seguir con Locos por el Americano. Esto, sigo de esta manera hasta las 23 horas, no te vayas, porque desde ahora estamos a las 20. ¿Hace cuánto? ¿Este es el tercer jueves o el segundo? Tercero, segundo. Ni bolilla, no, nada. Capaz que estás enganchando el tema. Vamos a seguir escuchando mejor la música. Se lo quiero dedicar al señor Diego, el camionero de Quilmes. We'll be right back. suenan bien. que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola Karin, Karin, Claudia. ¿Cómo están? Ahora los voy a empezar a escuchar. Recién vine del cine, ahí mandé una foto. Ahora voy a empezar a escuchar. No los pude escuchar la primera hora ni la segunda porque vengo de gimnasio. Entonces ahora los voy a escuchar como tiene que ser. Y los quiero mucho y saludos. Missing your love, I feel so alone. Inside of my heart, the world is so dark. Your radio love, I won't. 'Cause I need you by my side, my life gets lost into the night. So, just don't waste your time. One day you'll be mine. I really don't you cry. No, please, no more. No more. 'Cause I need you by my side. Oh yeah, get together for this party night. Oh yeah, get together, raise your hands, know that you can touch the sky. Oh yeah, raise your hands, I know that you can touch. raise your hands all together. Just put your hands up. Sing love, so pure. Words burn together to win. You are the queen, my love. I don't want to see you cry. You're the reason I'm free. Love, so pure. Words burn to win. You are the queen. Radio Box 102.9 al límite. Quería pedir el tema de Axel, Vallas para Mal. Soy Verónica Paz de Universo Axel, soy de Tucumán. Se la quería dedicar a las chicas de Universo Axel. Espero que tengan una noche tranquila. Les mando muchos cariños desde acá. Diego de Quilmes, Diego el camionero, este tema es para vos que te gusta mucho. Y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. saludos para Adrián Montenegro, gracias por estar del otro lado. También a Victoria Saone, que está del otro lado. Jorge Corchos Fernández dice, muy buena la música de hoy, Cari. Muy buena. Muchísimas gracias. Sí, viste, no hay un jueves que alguien diga, chicos, hoy el programa estuvo horrible. Directamente no lo escucha. Directamente no lo escucha. Directamente no mandan nada, ¿viste? Uno. Muy... José Luis Choca, le mandamos un besote grande. Gracias por estar del otro lado. A Gustavo Aquino también, que se enganchó hace un rato porque llegó del gym. Abrazo grande, Gustavo. Lo tengo un poco abandonado a Gustavo, pobre. Tengo que ser sincera. Tengo un poco abandonado. Me mandó un par de mensajes por WhatsApp, pero estuve un poco ocupada. Gus, vos sabés que yo a veces tengo mis días. Hay días que estoy libres y otro día que estoy a las corridas. Así que, perdón, ya te voy a andar, te voy a estar saludando y te voy a estar mandando un mensaje. Hasta estaba medio enojado por Facebook, Gustavo. Hay que darle bola a la gente, Gustavo. Hacé la tuya y punto. Ya te lo dije una vez. Uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le parece bien y lo que le parece que su conciencia... Si no te molesta la conciencia, quiere decir que está todo bien. Si vos vas a dormir tranquilo en la almohada, no te dice nada, ándale para adelante. Lo que digan los de afuera no les importa. ¿Sabés por qué? Porque si te portás bien, van a hablar mal. Y si te portás mal, van a hablar mal igual. Así que déjate de hinchar y hace la tuya, listo. Vos no vivís de esas personas. Vos vivís de tu trabajo, de levantarte de madrugar todos los días, no faltar y ser responsable con lo tuyo. ¿Quién más mandó mensajes por aquí? A ver, que tengo. A ver, vamos al Messenger. Ahí está. Juan Álvarez, besote grande para vos. Gracias por estar del otro lado. A Eli Juárez también le mando un abrazo enorme, Eli. Espero que tu hija esté bien, que se haya recuperado. Hugo Guzmán, besote grande, Hugo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Volco González dice, acá desde Lomas de Zamora escuchando a Locos por el Americano. Se había comunicado también el señor Diego de Quilmes, dijo que muy buena la versión, que le gustó mucho. Mauro Marcón también le mandamos un besote grande. Diego Abey de Florencio Varela le mando un abrazo. Raúl Cuadrado de Quilmes también, gracias por estar del otro lado. La verdad que mucha gente enganchada. Ciru Calderón, gracias por estar del otro lado. Me manda todo corazoncito, re lindo. Gracias, Ciru, por estar. Comunicate con nosotros, dale. Comunicate, tenemos teléfonos. Vía directa, la línea es 4200-6511. Si no, nos puedes mandar un audio, un WhatsApp, lo que vos gustes. Al 11-6400-7047. Acá el señor Facebook dice que nos va a cortar si seguimos transmitiendo música que no tienes permiso a usar. ¿Viste qué malos son? Malos, Facebook, malos. Vamos a hacerle piquete al Facebook. Vamos a tener que... vamos a hacerle un paro. No usemos más Facebook y vas a ver cómo van a empezar a permitir a hacer un montón de cosas. Gracias a nosotros se llenó de plata y ahora nos prohíbe. Beso grande para Jorge Cepes Lavinci, que hoy no hizo sus clases en San Miguel, ¿no? En San Miguel, porque dijo que... En Ramos Mejía. Claro. Hace Ramos. El Moille festejando Pascua. Es medio raro eso, ¿no? No iba a dar clase porque es Pascua y se iba a ir a bailar. Medio raro un judío que se festeje las Pascuas. Él tendrá que estar trabajando igual. Ella demasiado tiene el sábado. Claro. Ellos no trabajan los días sábados. Un besote grande también para la Chini. Pobre chiqui, qué aguante que tiene. No te creas, ¿eh? Pobre Sepe, más bueno Sepe. Abrazo grande para vos. Flor Gines también, beso grande. Flor Gines de acá, de Joaquín B. González, dice, abrazo enorme para todos. ¿Quién más anda por acá? María Lescano nos manda un abrazo grande y un saludo para todos los de la radio, dice, que escucha siempre. Debe ser la programación de Radio Box. Carla Romero también, fiel oyente de Radio Box, dice, muy buena la música, muy lindo el programa, felicitaciones chicos. Muchísimas gracias. Gracias por estar del otro lado. Ahora seguimos un rato más. Tenemos 40 minutitos ya para transitar los últimos 40 minutitos de Locos por el Americano. ¿Eh? Ah, ¿sigo hablando yo? No tengo. Ha llegado. José Luis Arestizábal, por favor, mandame a mí el audio porque a la radio no llegó nada. Nos estuvimos fijando, estuvimos chequeando ahí y no ha llegado nada. A no ser que la hayas mandado para otro lado, como el oyente de recién que pensó que estábamos en sábado. ¿Eh? El de Villa Constitución que piensa que estamos en sábado. Y no, es jueves. Jueves de Locos por el Americano. Jueves a partir de las 20 horas. Ahora hacemos 3 horas de Locos por el Americano. Y a ver quién se anima a mandar un saludito para toda la audiencia de para las Pascuas, ¿eh? Para las Pascuas. Ahora nos tiene que traer los huevos. Y que no se le rompa por el camino. Claro, el jueves pasado no trajeron pizza. Y hoy nos tendrán que haber traído los huevos. La verdad que riquísima la pizza de... La pizza Bella. Se reportó pizzería Bella. Muchísimas gracias. Después de ahí no pedimos más nada porque me hicieron cocinar toda la semana. También cocinó Karina, así que... Ya vamos a ir a... Ah, no, cocinó Sofía también. ¿Qué va a pasar? Eso sí, ahí sí hay que... Mañana hay tormenta. Hay que temblar, porque Sofía no cocina. Bueno... Cocinar. Hizo fideo a la crema con jamón. Yo me hice un repuchero el lunes, viste que estaba lindo, estaba fresquito como para un pucherazo así, con caracú, todo. Me gusta cuando Claudio hace los ojitos para atrás con la comida, la verdad de comida. Sí, bien, bien. Así bien pulenta, como decía mi abuela, pulenta con gurrión. Así. Y yo cocino de vez en cuando, che. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No, no me gusta. Me gusta el... El morcillón. No, no me gusta la comida chatarra. La verdad que no soy de cocinar. Ni hamburguesa, ni salchicha, nada de esas cosas porque no. Es más, cuando ellos dicen, vamos, ¿querés comer una salchicha? Me agarra una depresión. Una tristeza, sí, pero porque ellos se enloquecen por esas cosas. Igual que mi hija se enloquece por McDonald's, por ir a comer. No. Yo prefiero comer un plato de pasta. Algo, ¿no? Aparte, pagar tanta plata, no sé ahora cuánto debe estar, capaz que bajó. Karina, deja de hablar que te agarró hambre ya. No tengo hambre. Bueno, che, no puedo decir nada. Vamos a seguir con la música, dale, vamos a seguir con Locos. Enseñes a apretar los botones porque ¿sabes qué? Queremos saludar a Pisa Vela que está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Está en Perata y San Mauro, esquina. Me salió bien, ¿viste? Me acordé de memoria, me acordé. Saludos para ustedes, chicos. No sé los nombres de ustedes. Me gustaría saber los nombres del pizzero, de la chica que está en la caja, de los chicos del delivery, ¿qué más? Los mozos. Me encantaría saber los nombres de cada uno de ustedes, así los puedo nombrar. El ayudante pizzero también. Bueno, está bien, señor, como usted diga. Omar Romero, le mandamos un besote grande. Él nos está escuchando desde Miramar. Gracias por estar, Omar. ¿Quién más tenía que saludar? Para que te por acá tenía alguien más. Y no me acuerdo quién más era. Ay, ese tema, La Misma Luna. ¿Cómo me gusta ese tema? Era eso lo que te iba a decir. Hermoso, hermoso ese tema de Rodo. La verdad que me encantó. Me encanta. Cada vez que lo escucho, es hermoso. También, porque no estás en la... Claudia está entretenidísima con Francesca y no te pone, no te da aire, no aprieta el botón. No, te decía que el tema de Matisse, de Porque Lloras, es de Rodo. También. Y este es de Defective Noise. Ah, este es de Defective Noise. Bueno. La misma mer con distinto lo de... Me encanta. La Misma Luna y después porque Lloras. Me encanta. Son temas muy románticos. Las letras son hermosas. Ethel Meriani Ibarra también. Un besote grande para vos. Gracias por estar del otro lado. Mirta Liliana Base también. Gracias. Silvina de Cacique, también le mandamos un abrazo enorme a ella. Los domingos podés ir a bailar a Cacique a partir de las 22 horas en Avenida Calchaquí, 3078. Ah, ¿viste? Como hago las tareas, ¿eh? Tomate la pastilla. Ahora dentro de un ratito toca la tuya. ¿Para qué? Para la memoria. Me pongo enérgico, eufórico. Vamos a seguir escuchando Locos por el Americano. Vamos a saludar también a Nancy Pérez. Dice, chicos, los felicito. Qué linda música, qué lindos recuerdos. Muchísimas gracias, Nancy, por estar del otro lado. Ahora sí, sácame del aire. Cosas

it for. Love comes, then it's gone. So many midnight promises get broken in the dawn. Heaven knows the candle blows until it disappears. So while our flame is burning bright, let's cast away our fears. We were meant to be lovers. Candles in the night, you and me eternally, until the end of time. We were meant to be lovers. A flame will burn on bright. It's written in the stars, you were meant to be mine. Suena bien. Loquito también, Ricardo Jacoboni dice: buenas y santas, locos, pecadores, viva la carne y el pecado, viva la censura a los bailes. Le digo, si seguís así, a vos te van a censurar, loco. Dice: es un chascarrillo, sí, es entendible, Ricardo. El que lo quiera tomar bien, que lo tome, el que no, bueno. Lo lamento, yo me río con todos ustedes, con la locura que me mandan, de todos los mensajes, esos locos que me mandan, me mato de risa. Dice, yo el primero de mayo caminando voy a la fiesta. Muy bien, me parece bárbaro, muy bien lo que vas a hacer, ya que no va a haber colectivo, dice. Ah, porque es que hay paro. Ah, qué bien, qué justo la agarro. Besote grande, Ricardo. Vas a hacer una peregrinación para allá, para aquellos lados. No sé dónde es, en Wilde, no sé dónde es que hace la fiesta. Quiero. Los chicos de la pizzería, Vela. Otra cosa. Me está pasando todo. Unos temas, uno mejor que el otro, uno más romántico que el otro. Mirá, Carlos, que no podés comer carne. Dale aire, no te da nunca aire. Pero puedo comer pescado. Sí, ¿no? Se puede comer. Y pizza también. Pizza, y si la pedís en pizzería Vela, más rico todavía. Dice, el pizzero se llama Rufi. La telefonista muy simpática, Caro. Yo nunca llamé por teléfono. ¿Es simpática la telefonista? Y vos llamás por teléfono a pedir. Sí, sí, te atiende bien. ¿Te atiende bien? Ah, bueno, Caro, fíjate lo que dicen los muchachos, ¿eh? Los ayudantes, Ale y Mayra. Los delivery, Leandro y Sergio. Así que le mandamos un besote para todos, ¿eh? Para todos. Pizzería Vela, todos trabajando para vos. La verdad, muy rico, ¿eh? Muy rico. Ay, ahora sí me olvidé el teléfono. Me acuerdo el número. 400 12.05, ¿eh? No. 10.45. 10.45. 10.45. ¿Cómo era? 4.200. 10.45. Ahí está. 4.200, 10.45. Me acordaba el 10.45 yo, pero no me acordaba del 4.200. Claro, qué tonta, ¿no? 4.200 es toda la zona de acá, de esta zona de Quilmes. 10.45. Pizzería Vela. Te va a atender en el teléfono la señorita Caro. La pizza te la va a hacer Rufi. Y lo van a ayudar Ale y Mayra. Y el delivery te lo puede llevar Leandro o Sergio. El que vos más te guste y vos pedís. No, mirá, decile a Sergio que me la mande. A la pizza, ¿no? A la pizza, ojo, ¿eh? O que te entregue la empanada. Vos elegís. ¿Quién de los dos? Leandro, el que sea más guapo. ¿Llamando a cuál? Al 4200-1045. Pizzería Vela. Vamos a seguir con Locos. Nos quedan casi 10 minutitos nomás de programa, así que vamos a disfrutar algún dos o tres temas. Te olvidaste de la novela, todo vos por mi nieta, ¿no? Nothing. Locos por el Americano. Locura que contagia. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Dice Miriam Gauna, besotes para todos. Gracias Miriam, besotes para vos también. La verdad que me voy muy feliz, muy contenta porque muchísimos mensajes, muchísimos saludos. Karina Espinosa, le mando un besote grande también. Gracias por estar del otro lado. También Patricia Benítez, gracias Patricia por estar del otro lado. Y Facebook que no me deja ni 5 minutos transmitir ahora. Me cortó desde que ya en estos 20 minutos 3 veces. Bueno, le mando un abrazo enorme para todos, enorme, gracias por estar. Gracias, Gustavo. No sé si Claudia mandó el último audio, me parece que no lo pasó porque estaba con mi nieta atontada. Escuchá la otra. Hola Cari, la verdad Cari, gracias por tus palabras que me alientan, porque sigo para adelante en todo, tanto en lo laboral, en mi salud, en todo, hago todo lo que hoy en día me hace muy bien, y yo de mis amigos verdaderos no me olvido, después lo demás que sigan su ruta. Así que estoy escuchando y qué fea música, ¿eh? No, mentira, hermosa música, se pasa, Car. Así que saludos, los quiero mucho. Muchísimas gracias, Gustavo. Vos sabés que siempre voy a estar, siempre, para lo que necesites. Saludo a Pizzería Vela, a los chicos de la pizzería. Ay, me sacaron los nombres. Dame un tu... Me sacaron la lista de nombres. Quiero agradecer a Rufi, a Caro, a... ¿quién más? Ale, Mayra, los ayudantes. Y los chicos del delivery, a Leandro y a Sergio por el aguante. Gracias, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando el jueves que viene a partir de las 20 horas. No te olvides que ahora, Locos, comienza una hora antes. Liliana Raquel Montefusco, gracias Raquel por estar del otro lado, muchísimas gracias, besotes grandes para vos y para Jorge, que también nos hacen el aguante. Gracias Damián Espadea por la operación técnica puesta en el aire, Voz en Off por los pisadores, y bueno, Claudia, que recién se acaba de ir a mirar su novela, por todo, ¿eh? Gracias Carlos por la musicalización. Gracias a ustedes y a todos los de ahí atrás, a los nuevos oyentes también, que fueron un montón. Hoy te decía acá que iba a haber mucha gente que iba a escuchar. Así que gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Gracias, muchísimas gracias a Diego también, el camionero de Quilmes, que siempre está firme. A José Luis Arestizábal, que dijo que había mandado un audio, pero no... Acá no llegó, no llegó nada, José, no. Estuvimos mirando, te pedí que me lo mandes a mí y no me lo mandaste. ¿Hay uno? A ver. Hola, amigos locos, lindos como yo, acá disfrutando y enganchado en Locos por el Americano. Y aguante los punchi punchi. Ahí está, José. No sé si llegó recién. A las 9 llegó y con Claudia. Claudia estuvo revisando y no encontramos nada. Claudia, ¿viste que yo te dije? Mira, ahora que se fue, vamos a aprovechar, vamos a hablar. ¿Viste que yo te dije? Pero no, ella tocó ahí. Ella mismo, no tengo nada. Mira, me dijo, no. Yo miré y no vi nada. ¿Viste, Damián, que tengo razón, que tengo que cambiar, viste? Bueno, a todos, no me asustes, por favor. Tarado. Ponés esa cara, mirá la ventana y ponés esa cara. Yo tiemblo. Claro, sí, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay del otro lado? A todos, muchas gracias por el aguante. Bye, bye. Pásenla lindo, felices Pascuas. Tengan un fin de semana largo en paz. Vamos a disfrutar este tema que me encanta. Chau, chau.